Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos, soy Rodrigo. Y yo, Elena. Tras la sintonía de entrada de nuestro director, Juan Cabezas, nos sumergimos ya en la actualidad de alhama.com. Exacto. Nos centramos en una noticia del ámbito deportivo que nos llega desde la redacción. Así es. Nos vamos a la sección de deportes. Y más concretamente, a la de artes marciales. Ajá. Vamos a comentar una información que nos facilita el Club Deportivo Alhama Ippon sobre el Trofeo de Navidad de Karate. Un evento que es ya, bueno, un clásico, ¿no? Muy, muy esperado en el calendario provincial. Totalmente. Se celebró un año más en Salobreña. Es que es una cita que reúne a lo mejorcito de la cantera, ¿verdad? Sí. De los clubes de Granada. Pues sí. El campeonato tuvo lugar el pasado 21 de diciembre en el Polideportivo El Trance. Y ojo a las cifras, que son destacables. A ver. 18 clubes y más de 300 karatecas. 300. 300. Compitiendo todos en la modalidad de katas. Muchísima gente. Y por supuesto, hubo representación local. Claro. El club Alhama Ippon estuvo presente. Y esto tiene mucho mérito, la verdad. Muchísimo. Porque es que contaban con bajas súper importantes por la gripe y, bueno, ya se sabe, otras dolencias típicas de estas fechas. O sea que no iban al 100%. Para nada. Y a pesar de esos contratiempos, firmaron una actuación, vamos, muy destacada. Sí. Tenemos medallas que celebrar. Venga, vamos con esos nombres. Cuéntanos quiénes subieron al podio. Pues con mucho orgullo hay que nombrar a Esther Crespo y a Tony Vega. Ajá. Que consiguieron un fantástico segundo puesto. Qué bien. Una plata para cada uno. Eso es. Y también a Naira Pérez, que alcanzó una muy, muy meritoria tercera posición. Un bronce. No está nada mal. Nada mal. Enhorabuena a los tres, desde luego. Un gran broche final al año para el club, sin duda. Que además cuenta con la colaboración de la Concejalía de Deportes de Alhama. Un detalle importante ese. Siempre. Ese apoyo institucional es fundamental para nuestros deportistas. Sin duda. Y bueno, con esta buena noticia deportiva, yo creo que nos despedimos por ahora. Pues sí, ya seguimos trabajando en el próximo comentario con la información que preparan nuestros compañeros. Todo ello bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que ahora pues pondrá la sintonía de salida. Hasta pronto. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.